Quiero pedirle rápidamente, vamos a empezar para. Voy a ser breve. I'm going to try to be very brief. Y quiero si me pueden poner de pie y abrir sus Biblias. En el libro de Mateo. In the book of Matthew. En el capítulo 24. Chapter 24. Versículo 35. Verse 35. Amén. From Matthew chapter 24, verse 35. Amén. Vamos a empezar a leer. Vamos a empezar diciendo que la palabra de Dios. We're going to start saying that the word of God. Se lee en nombre del Padre. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Firmeza. Pero sabemos.

palabra es alguien también que puede matar. The word is someone who can kill. Y eso no necesitamos hacer unas seres científicos. The word needs to be a scientific. O ser muy estudiados. Or to be such a study one. Sabemos que ahorita ya fuera en el mundo. We know outside of the world. Hay ciertas cárteles, se puede decir. There's certain cartels. De narcotráfico, de muchas otras cosas. From narcotics and maybe other things. Y lo podemos encontrar también hasta en el medio religioso. And we can even find that through the religious mix. Cuando alguien está interviniendo en las cosas de interponidos en alguien que ya te está estorbando. When someone interferes in someone, optan por quitarle la vida. Then they take their life away. Y en la Biblia, but in the Bible, este joven, this young, es David, David, ya era un hombre, was a man already, en el libro de Samuel, in the book of Samuel, en el capítulo, en el segundo de Samuel, second of Samuel, en el capítulo 11, chapter 11, versículo 15. Verse 15. David manda matar a uno de sus mejores soldados. David sent to kill one of his best soldiers. ¿A causa de qué? Due to what? De querer esconder un pecado que él tenía, que había cometido. Trying to have a sin that he has committed. Él buscó la manera. So he find a way. De hacer pasar ese pecado a su esposo, a Uriah, to try to make the sin go to this man. Y dice la Biblia, and the Bible says, que David escribió una carta, that David wrote a letter, y dice de esta manera, and it says the following way, y escribió en la carta diciendo, poned a Uriah delante de la puerta de la batalla, y desemparadle, para que sea herido y muera. And he wrote in his letter, send him Uriah that he may be spared and die. Podemos mirar, we can see que David quería que se muriera, that David wanted this man to die, para que no tener problemas, so he will no longer have any problem. Poder de la palabra cuando uno decide tomar una decisión. The power to take a decision. Gloria sea al Señor. Y el tema de esta noche, and tonight's thing, le pusimos entitled, la palabra de poder con promesa. The power of the word with promise. Ya miramos, and we see que el hombre, the man, muda su palabra, changes his word. Pero hay alguien que no muda su palabra, but someone who will not change his word, que tiene la promesa, that has a promise. Ese es, and that is el Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. Amén. Esto es hermoso. This is beautiful. Hay una palabra que es inamovible y limpia. There's a word that is unmovable and clean. Eso lo podemos mirar en Salmos. And we can see that in the book of Psalms, capítulo 12, chapter 12, versículo 6, verse 6. Y dice, and it says, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. No se pierda. Y las cuadraduras en el joints y cuéntanos en metal. porque en ellos hay esperanza y hay luz. I rejoice in the Word of God because there is hope. Y dice el Señor, hace una pregunta. And he asks a question. ¿No es mi palabra como el fuego? Dice Jehová. Is it my word like the fire, says the Lord? Como martillo que quebranta la piedra. As a hammer that breaks the stone. Lo poderosa que es la palabra de Dios. The fire that is the word of God. Es una palabra de fuego. It is a word of fire. De fuego. Fire. Y tan pega tan duro. And it hits so hard. Así como el mármol pega la piedra. Just like the hammer hits the stone. Y la parte. And it breaks it. Así es la palabra cuando pega en tu corazón. That's how the word of God when it hits your heart. Es poderosa. Es una palabra con promesa. It's a word with promise. Créeme, si no has experimentado la experiencia. Believe it, if you haven't experienced this. La primera, la experiencia de la salvación. The first experience of salvation. La segunda experiencia. The second experience. Es santificación. It is sanctification. Y la experiencia más grande, más grande, más poderosa. The experience of all. Es la del Espíritu Santo. It's the Holy Ghost. Cuando ves el fuego. When the fire. Te mueve. The movie. Te hace un caminar. Make you walk. Te hace hablar. Están ustedes.